Buenas noches, fieles oyentes de PSNPR.com y de todos sus podcasts. Aquí este quien les habla, Alex Nation, dándole una vez más una cordial y amable bienvenida a su podcast favorito de análisis, discusiones, YSB The Roundtable. ¿Y por qué estoy hablando así? Porque una vez más regresa al formato de Mash y Alex en tus noches. Así mismo es. Así como me escuchan, una vez más estoy solito acompañado. Bueno, si estoy solito no estoy acompañado. Pero estamos solitos. Yo y el amor de mi vida, que reside en Carolina, Puerto Rico, bien lejos. Mash 188. Hola, Mash. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí bien contento de estar de vuelta junto a ti, aquí los dos solos, sin más nadie que nos moleste. Solo así podemos tener un one-to-one aquí en el estudio, sin que nadie nos moleste. Eso es así. Ya yo mandé a buscar la pizza, las velas aromáticas, los aceites y todo eso. Está todo ready. Muy bien, muy bien. Así que vamos para encima con esto. Pero lo dañaste. Ay, qué vacilón. Saludos, gente. Pues como ya les dije, este es Alex Nation, acompañado de mi buen amigo Mash188, aquí en The Round Table. Y perdonen el intro, es que cuando nos quedamos así solo, G Mash, pues tú sabes, Mash y yo, el burro adelante, nos emocionamos de tal manera que siempre pues queremos meter ahí la nota de tripeo, ¿verdad, Mash? Fácil. Digo, yo espero que no te lo hayas creído. Ah. Ok, se lo creyó. Ok, bye. Bueno, gente, como toda la semana tenemos hoy un interesante tema, ¿verdad? Para compartir con todos ustedes. Y no es de sorpresa, vamos a estar hablando un poquito de el pasado, ¿verdad? De los pasados Video Game Awards de Spike, la edición del 2011 que se celebraron este sábado pasado. Como sábado todo, en la noche. Ya, yeah, woo. Ok, ya. Yeah. No. Eso no era. El ring al hambre puta. Woo, con el tenedor debajo de la tetilla. Saludos a Abdullah Butcher. que está un revolú a tu lado, está bien, pero. Sí, no, eso déjalo para YSP, para Michael. Sí. Bueno, gente, stay on focus, Mash. Bueno, gente, pues vamos a estar, ¿verdad?, dándole un resumen, ¿verdad?, breve, porque si resumimos tendríamos que hablar 2 horas del show. Un resumen, ¿verdad?, de lo que estuvo pasando en los VGA, los aciertos, los desaciertos, comparación con el anterior. También vamos a estar hablando un poquito de los nominados y los ganadores. Decidimos escoger, ¿verdad?, las categorías que entendíamos que eran las más que nos gustaban, ¿verdad? Y esas son las que vamos a analizar, ¿verdad? Y dar nuestra opinión, si estamos de acuerdo con los que ganaron, ¿verdad? ¿Verdad? Dentro de nuestra, ¿verdad?, conocimiento de la categoría. Así que también esta semana tenemos tips and tricks y la respuesta a la trivia de la semana pasada. Así que, sin más interrupciones y sin más chistes mongo, vamos a arrancar, ¿verdad?, con este tema para hoy. Bueno, como ya les mencioné, este sábado se estuvo celebrando los VGA Awards, ¿verdad?, los Video Game Awards, auspiciados por Spike TV. Ustedes saben que Spike TV es esta cadena en Estados Unidos en la que enfoca mucha programación de la que le gusta a los hombres. Y se han quedado en esa línea ya por muchos años y entre su programación han decidido incluir ya por varios años estos awards, ¿verdad?, para premiar lo mejor, ¿verdad?, entre comillas, lo mejor de la industria de los juegos de video, porque aparentemente ellos entienden, ¿verdad?, que los juegos de video apelan más a los hombres, y aunque eso es una equivocación, sabemos que las mujeres también están incursionando en los últimos años bien grandemente en los juegos de video. Pero nada, ellos siguen con este enfoque. Pues bueno, el show, ¿verdad?, arrancó puntual, ¿verdad?, es que obviamente porque va a ser transmitido en vivo por televisión, no puede haber ningún delay. El intro estuvo bien. Yo diría que la introducción a los VGA este año estuvo bastante bien. Se la tengo que comparar con la del año pasado. fue una mejoría del cielo a la tierra, porque la del año pasado fue un desastre. O sea, tener a Neil Patrick Harris disparando metralletas que no se veía ni humo, eso fue un fail. Pues este año mejoraron bastante, así que le puedo dar un win en la introducción, ¿verdad? Por lo menos algo hicieron chévere. El show, pues, obviamente traen a este conductor Mash. Ahora mismo yo no me acuerdo el nombre de él. Yo sé que él hace televisión, sitcoms, pero a mí no me acuerdo el nombre de ese muchacho. Yo no sé si tú te recuerdas o si lo has visto en alguna Yo serie de televisión. en mi vida lo había visto. Sí, yo lo he visto, yo como que lo he visto. Ahora mismo se me escapa el nombre de ese muchacho. Pero anyway, si durante la grabación me recuerda el nombre, pues lo compartimos. La cuestión es que el muchacho, pues, de verdad, verdad, vuelvo y repito, comparar con la persona, con Neil Patrick Harris, que era la persona que estaba conduciendo los VGA el año pasado, el hombre hizo un excelente trabajo. De verdad que sí, mejoró un poco, o sea, mejoró, bueno, un poco no, mejoró bastante, diría yo. Los chistes, pues, más o menos estaban un poquito, ¿verdad? Un poquito mejorcito. El contacto con el público fue mucho mejor, la interacción de él con los invitados, con las categorías. En fin, en esa parte también tengo que decir que la producción mejoró bien grandemente, ¿verdad? En comparación con los del 2010. El show vuelven y traen este concepto de estar presentando imágenes en lo que se conoce como augmented reality. Que solamente las personas que estamos acá, ¿verdad? Viéndolo en la televisión, pues podemos verlo. A las personas que estaban allí, pues a lo mejor lo podían ver en pantallas, pero no en vivo, en los stage. Y cuando digo esto, me refiero a que durante todo el show estuvieron colocando estas imágenes de personajes de juegos de video en la tarima, como si estuvieran con el host del show. Vimos imágenes de Portal, vimos imágenes de Uncharted 3, de Batman, de Skyrim, un dragón por encima de la gente, bien brutal. ¿Qué más? De Zelda. En fin, mu muchas imágenes. Y eran más bien los juegos que estaban nominados a Juegos del Año. Eran las imágenes que estaban mostrando. Eso quedó, fíjate, eso quedó cool. Y te digo cool porque en comparación con las del año pasado, que obviamente era la primera vez que lo hacían, a lo mejor la programación no estaba muy pulida, pero al este año ya tener la experiencia con esa tecnología, pues la mejoraron brutal. O sea, las gráficas se veían. Y esa cual me gustó mucho, la de Batman. La de Batman Arkham City estuvo brutal porque Batman está a un extremo del auditorio y de momento se ve como que viene haciendo el gliding por encima de la tarima y como que se esconde así. Eso quedó brutal. De verdad que sí. Ese concepto está chévere para este tipo de eventos. Durante el transcurso del show, estaban haciendo como unas especies como de unas cápsulas con esta conductora, que ahora mismo tampoco me acuerdo el nombre, porque viene si no me acuerdo el nombre, porque ni tan siquiera me atrapó lo que ella estaba haciendo. Ella hacía como unos segways con personas, con invitados, y de verdad que eso fue bien, bien fail. O sea, en una ella trató de hacer como una dinámica de Fruit Ninja, era una espada, le estaban tirando como con unas frutas para que ella las cortara. Eso fue bien porquería. También hizo una dinámica de Spider-Man, que es este juego que tú te pones como un traje de velcro y tú brincas a una pared y mientras más alto llegas, pues más puntuación tienes. Eso también fue un desastre. También hizo una competencia de atrapar cupcakes con la boca con otra invitada, que también para mí eso fue un fail. Así que Spike deben eliminar esa comedia tonta, porque de verdad que no sé, yo honestamente no sé quién es la persona que dice que la comedia mezcla con los juegos de video, pero anyway, así son las cosas. Ok, ahora bien, los aciertos en el show, bueno, definitivamente los aciertos en el show fueron los trailers, no tanto las premiaciones, porque el que vio este show se dio cuenta que prácticamente aquí no hubo casi premiaciones. O sea, hubo premiaciones, pero no todas fueron televisadas. O sea, ellos fueron directamente a las mejores. Y no todas, porque obviamente por la cuestión del tiempo. Mira, Mash, perdona, que se me olvidó mencionar un desacierto antes de continuar con con los trailers y los nominados. Mash, ¿viste la parte que salió este soldado y cogió al anfitrión y lo tiró al piso y le hizo algo ahí, que eso tiene un nombre, que Teabag. el teabag, o sea, eso fue como que bien, eso estuvo de más. En tu experiencia, ¿a quién le están tirando ahí? Eso es a los lowlifes que juegan shooter games, que cuando tú los matas, tú te paras encima y empiezas a ñangotar, que es como si estuviera haciendo el teabag. So que por eso que cuando salió Call of Duty, pues le hicieron teabag rápido. Sí, no, le iban a hacer T-back. Fue que el tipo se for, este, 40, 40, ¿cómo es? 4-0-2 salió corriendo No, pero le hicieron a otro, a otro, a otro de los desarrolladores. ¿Sí? Pero anyway, cogemos eso más adelante. Pues bueno, pues dentro de los aciertos, como estaba mencionando, pues obviamente los trailers. Este show se ha convertido prácticamente en la plataforma de lanzamiento para los próximos juegos que podemos esperar en el 2012, o sea, los que van a salir para el 2012 o 2013. Y, o sea, el show se ha convertido en eso, en la expectativa de los world premieres, de los anuncios, porque dan anuncios de juegos de video, que World bien, Premiere. ya, y todo el show fue dominado por eso. O sea, invitaban a estas personas, a estas celebridades, a Tarima, a presentar trailers. O sea, prácticamente no era ni a presentar premios, era a presentar trailers. Tú sabes, de verdad que pues nada, eso parece que es el concepto y eso es lo que prácticamente le da audiencia al show. Porque para ver a alguien recogiendo un trofeo, o sea, pues, eso a mí no me llama la atención. Pero cuando anuncian, no, que los VJ exclusivos, va a haber un trailer de tal juego, de tal juego, de tal juego, pues eso es lo que crea la expectación entre la comunidad de gamers y por eso es que el programa tiene audiencia, pero no por más nada, honestamente. O sea, porque muchos de los ganadores, muchas personas ya se lo imaginaban. Hay otros que se sorprendieron, que eso vamos a hablar más adelante. Pero nada, hablando, vamos, Mash, ¿qué tú crees? ¿Qué cogemos primero? ¿Los nominados y los ganadores o vamos a los trailers? Vamos con los nominados y matamos con los ¿Con los trailers? Pero ok, gente, obviamente muchas categorías. ¿Verdad? Para premiar. Nosotros aquí en The Roundtable solamente escogimos, como les dije en la introducción del show, ¿verdad? Las que más nos llamaron la atención, ¿verdad? Porque es que son muchas. Y si hacemos un análisis de cada una de las categorías, nos va a coger un podcast de más de 2 horas y cuidado. Así que vamos a escoger la más pertinente. Yo voy a arrancar con una categoría que ya llevan 2 años haciéndola, que es la categoría de GameTrailers.com, que es la categoría del Trailer of the Year. En esa categoría estaban nominados juegos como, o sea, trailers, gente, que son los video spots que hacen de los juegos que vienen durante el 2011. Y nominados estuvieron Uncharted 3, Tomb Raider, Prey 2, Hitman Absolution, Elder Scrolls Skyrim, Deus Ex, Dead Island, Dark Souls, Batman Arkham City y Assassin's Creed Revelation, resultando el ganador Assassin's Creed Revelations. Yeah. Esta categoría fue la gente la quien votaba por voto digital a través del internet. Los fanáticos escogieron el trailer que salió en E3. Fue el trailer que ganó trailer del año. Y de verdad que ese trailer estuvo chévere, ¿verdad que sí? Los demás, a mí, fíjate, yo voté por el de Batman. A mí me gustaba el de Batman por la cancioncita. Yo voté por el de Dead Island. Fíjate, el de Dead Island estaba chévere. El concepto ese de el que está nominado, que como que es para atrás. Ese estuvo brutal, pero yo voté por el de Batman. Es que a mí el de Batman me atrapó la cancioncita, no sé. A mí el de Dead Island, porque no sé, fue que era un trailer diferente y un trailer que te hacía pensar, pero. Te daba promesa de que, este juego va a estar bueno. No promesa, pero que te daba hasta sentimiento el de Dead Island. No, a mí el de Batman me pompeaba. A mí el de Batman me La pompeó. gente low life como tú, Eso pero es así. This ain't no place for a hero. Eso mismo. Así que ese fue el ganador. Así que, Mash, ¿qué otras categorías tienes por ahí que te atrapó? pues mira, vamos a hablar sobre Best Performance by Human Female, ¿verdad? Que esto es el mejor voz por una mujer. Esta categoría, la de female y la de human male, no fueron televisadas, ¿sabes? No. Y era, no, y había, bueno, ¿verdad? Buenas personas nominadas entre las mujeres, ¿verdad? estaba Ellen McLean, que es la que hace de GLaDOS. Claudia Beck, la que hace de Chloe Fraser, que es de Uncharted. Yeah. Emily Rose, que hace de Elena Fisher, que también es de Uncharted. Woo. Y Tara Strong, que hace la de Harley Quinn. Ganando Ellen McLean, que es la que hace de GLaDOS, de Portal 2. No, de verdad, yo estaría entre Harley Quinn y GLaDOS, porque Harley Quinn en Batman, de verdad que está... Se la comió. Yo voté por ella, por la de Harley Quinn. Pero GLaDOS, ¿verdad? Lo hizo muy bien. Ellen McLean, ella es la que hace ella hace la voz de GLaDOS, y también si han llegado a jugar Team Fortress 2, ella es la que hace la de la voz de cuando empieza, como que destroy the anime. Okay. O sea, cosas así. Y de verdad hizo muy buen trabajo en eso, aunque, ¿verdad?, la voz es media sintética, pero el tono y como es todo de ella, de verdad. Yo te digo, mira, fíjate, lo que yo creo que lo que ayudó es, y es algo que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, en mi opinión, es que el problema con lo de GLaDOS es, o sea, no es problema, la ventaja es que el dialecto de GLaDOS, los que han jugado Portal 1 y Portal 2, saben que es un sentido bien sarcástico. O sea, GLaDOS hace unos chistes y unos comentarios bien, pero con una cosa bien sarcástica. O sea, un humor negro. Yo entiendo que eso es lo que a la gente atrapó. Y si esta persona, Ellen McLean, le metió su estilo también a la hora de grabar ese audio, yo creo que eso fue lo que le ayudó. Porque te repito, o sea, Harley Quinn, la muchacha que hace la voz de Harley Quinn, te lo digo que se la comió. No, sí, la que sí. Pero, pues, o sea, yo creo que ayudó los chistes de GLaDOS. Sí. O sea, definitivamente... Y mira lo que es la cosa, que también en la de los hombres también se lo lleva ¿quién fue este que dice aquí? Steven Merchant, que es el que hace la voz de Whitley. Ese es uno de los personajes también de Portal, pero además de él, ¿verdad?, que fue el que ganó, estaba nominado J.K. Simmons, que hace la voz de Cave Johnson de Portal 2. Mark Hamill, que hace la voz de Joker. ¡Woo! Batman Arkham City. Y Nolan North, que hace la voz de Nathan Drake de ¡Woo! Uncharted. Yo de verdad, el de Mark Hamill se la comió, en mi opinión, el de Joker. Sí. Pero los dos de Portal, de verdad, que es que el humor de Portal, pues lo ayuda mucho, porque Cave Johnson se la comió, ¿verdad?, que hace de Cave Johnson. Y Steven Merchant, que es el que hace de Whitley, que es un robotcito que como la mitad del juego tú lo estás cargando y él te está ayudando. De verdad que... Alegadamente se está ayudando. ¿Cómo? Alegadamente te ayuda. Exacto. No, pero de verdad que se la comió. Ese es por lo menos lo que dice y cómo lo dice. De verdad que... Él tiene el acento como inglés. Sí, un acento. Como británico, pero British. Sí. Pues él salió en una. Salió un pequeño video él dando las gracias. Que eso quedó bien chévere porque dice, estoy aquí en el espacio. Si alguien me está escuchando, voy a dar mis coordenadas. En el momento que las coordenadas para que rescaten, se cayó la transmisión. Sí, porque para que... ¡Spoilers! ¡Woo! En Portal 2 él queda en el espacio. Eso es así. Bueno, estas fueron la Human Female, Human Male que tienes por ahí, Ale. Pues mira, seguimos. Entre otra categoría que a mí me llamó la atención para discutir es la de mejores gráficas. Y esta categoría es una de las categorías que muchos de los fanáticos siempre están bien pendientes, porque, o sea, que en nuestra comunidad, y yo diría en la comunidad del mundo, esto es un tema que siempre tiene cola, la cuestión de los engines para la gráfica, la textura, todo eso. Pues mira, los nominados estaba Rage, estaba LA Noir, Batman Arkham City y Uncharted 3, Drake's Deception. Y saliendo como gran ganador, Uncharted 3, que para muchos esto no era de ninguna sorpresa, porque el que ha jugado Uncharted 3 ha visto que la gráfica de Uncharted 3, en comparación con sus primeros dos juegos, están brutales. O sea, una mejoría, una cosa, la textura, el ambiente, el agua. Saludos. Yo difiero ahí. Pero está bien, yo te voy a dar chance para que des tu opinión. Déjame dar la mía. El agua se ve bien, los incendios, las explosiones, los cutscenes. O sea, todo está brutal. A mí me encantaron. Claro, Yo creo, si no me equivoco, que yo voté. Yo creo que yo creo que sí, que yo voté por Uncharted 3. Yo no llegué a votar por Arkham City porque todavía en ese momento yo no había jugado Arkham City y no quise emitir voto. Sí había visto fotos, imágenes, pero decidí mejor dar el voto al juego que yo sí jugué, que fue Uncharted 3, porque me impresionó mucho. Pero y, ok, ¿por qué tú difieres? Porque en mi opinión Uncharted 3 se ve igual que el 2, mano. No. Ellos mismos dijeron que ellos no pudieron, Espérate, déjame hablar. Dale, ellos, te estoy molestando, dale. Ellos mismos dijeron que ellos no podían subir tanto lo gráfico porque ellos ya habían llegado a un punto en el 2 donde ellos habían maxed out lo gráfico. O sea, ellos mejoraron textura y qué sé yo, pero más nada. No, a mí me impresionó. Este, la textura se veía bien. Batman Arkham City, el juego, porque es todo oscuro, no le favorece. Este, y de que otra cosa que está usando el Unreal Engine, ya tiene su añito y tiene que cambiarlo ya. LA Noire, el juego gráficamente está normal, lo que es, sí está bien exagerado en las caras. Eso, que si fuera por cara hubiera ganado el Ignore. Y Rage está brutal en las gráficas, pero tiene el problema ese de que se tardan las texturas en subir, igual que lo tiene Batman, porque ya has experimentado esos problemas con Batman, Ale. Sí, lo he experimentado, cállate, bye. Que las texturas se tardan en subir, igual que en Rage. Sí, mano, me di cuenta, bye. Pero pues como uno está tan envuelto, pues uno, pues, qué cara. Yo, en mi opinión, hubiera puesto por ahí a Skyrim, porque Skyrim, para ser un open world, tiene una gráfica brutal, de verdad. Me está tan raro que no lo incluyeron. Sí, pero no sé. Pero si ganó Uncharted, ninguno de los tres hubiera ganado para mí, no sé. Uy. Ninguno de los tres tenía unas gráficas que me impresionaran. Rage era el más que me hubiera impresionado, pero el problema ese de las texturas es lo que lo mata un poquito, pero Rage hubiera sido un buen contender para mejores gráficas. ¿Entiendes que ya lo dijiste, que debieron haber incluido por lo menos a Skyrim en esa categoría? Sí. Ok. Ah, pues continuamos, que tiene, esta sí que te gusta, esta te gusta más. Ah, sí, vamos para Best Driving Game. Este creo que no fue televisado tampoco. No. Entonces los nominados de esta categoría eran Need for Speed The Run, Driver San Francisco, Dirt 3 y Forza Motorsport 4. Yeah. Y ganando Forza Motorsport, ¿verdad? Este, no era para menos. No era, exacto. Ahí tiraron a estos tres a morir con Forza. Este, porque Need for Speed es un juego arcade, Driver San Francisco es un reguero, Dirt 3 era el más que podía haber, ¿verdad? Que fuera realístico, ¿verdad? Casi. Pero el problema de Dirt 3 es que solamente es carros de rally. De rally, sí. En comparación a Forza, que son todo tipo de carros, que como se parece mucho a Gran Turismo 5. Y de verdad que bien merecido, ¿verdad? Era el contender que iba a ganar por pela contra esos tres, ¿verdad? Porque esos tres no iban a llegarle ni a los tobillos a Forza. No, yo he jugado Forza, uh-huh. Forza es de Xbox, y tiene muchas cosas mejores que Gran Turismo, hay que aceptarlo. Al igual que Gran Turismo tiene otras cosas mejores. Pero en cuestión de user-friendly, ¿verdad? En que te den ganas de jugarlo, es Forza, de verdad. Cool. ¿Cuándo me vas a invitar a jugar? Cuando tú quieras, para acá. Gracias. Es que venía en Ligra. ¡Ay! Voy para allá. Bueno, pues continuamos por aquí. Mira, otra categoría que también dio mucho de qué hablar en la comunidad fue la categoría de Best Multiplayer. Uy. En esa categoría, ¿verdad? Estaban nominados Gears of War 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Battlefield 3 y Portal 2. siendo Portal 2 el ganador. Uy. Yeah. ¿Te sorprende? ¿Sí? No me sorprende para nada. Ok, dame, ¿por qué? Yo no jugaba mucho Portal 2, lo que jugué fue un poquito nada más. Porque Portal 2 es una experiencia bien diferente y en la cual tú estás con otro compañero donde en realidad interactúan, ¿verdad? Interactúan mucho y llegas como que a tener un bond con esta persona porque necesitas de esa persona para poder hacer los puzzles, ¿verdad? Y necesitas confiar en esa persona. En Gears of War, Battlefield y Call of Duty, eso es sálvese quien pueda, ¿verdad? Es María, lo mismo que iba a decir, every man for himself. Sí, en Battlefield pues puede ser que sea más squad-based, pero como quiera, la gente hace lo que le da la gana. En Call of Duty eso es corre y dispara, y Gears of War más o menos igual, ¿verdad? A menos que esté jugando el Horde mode, y en Call of Duty el Survivor mode, ¿verdad? Pero Portal 2, ¿verdad? Bien merecido ese premio. En mi opinión era el que tenía que ganar. Aunque, ¿verdad? Yo jugué los cuatro, y Portal 2, ¿verdad? Muy bien merecido por la experiencia que uno tiene. Y lo que te hace pensar, ¿verdad? Porque tú juegas el single player y tú, ¿verdad? Te hace pensar out of the box cómo resolver este puzzle. Pero cuando tú llegas a multiplayer, tienes que pensar mucho más fuera out of the box, de verdad. Porque tienes que tener en cuenta de que tu otro compañero tiene una pistolita de esa y hace dos portales más. No, y que, o sea, el que jugó el 1... Como tú dices, ya viene con la idea de que tú estás solo. Que hacer esa transición a estar con otra persona en un espacio cerrado. Porque el que ha jugado Portal sabe que estos espacios son cerrados. Tienen ciertos boundaries, ciertos límites. Te obliga a ti, como tú dices, a pensar fuera de la caja. Porque, hello, no va a dejar a tu compañero botado. Y si él se muere, pues no pueden avanzar. Tú sabes que está brutal, ¿verdad que sí? Cool. Yo la verdad que yo no he jugado Portal 2, mano. Estoy bien atrás. Sí, demasiado. Gracias, muy amable. Jugué el 1, acabé el 1, pero jugué en computadora y me encantó. Estoy esperando que lo pongan por ahí en el liquidación en 20 pesos o algo así. Sigo esperando. Ok, fail. Bueno, pues seguimos por aquí, Mash. ¿Qué más tienes por ahí? Mira, la próxima categoría, ¿verdad? Fue Best Action Adventure, que esta es una de las categorías, ¿verdad? Que más le gusta a la gente, y la más que muchos juegos caen en esto, ¿verdad? Casi muchos juegos son action adventure, además de ser shooters. Los nominados eran Uncharted 3, Legend of Zelda Skyward Sword, Assassin's Creed Revelations y Batman Arkham City. Ganando Batman Arkham City. ¡Woo! ¿Qué tú opinas de esto, Ale? Pues fíjate, me gusta Batman, estoy, ¿verdad? Bien envuelto en la campaña en Batman, pero no sé, yo, es que este género es tan y tan difícil de tú catalogar un juego en él. Yo honestamente, o sea, Batman tiene acción, pero, diantre, de verdad es que la competencia estaba fuerte, pero yo no creo que Batman hubiese sido como que el idóneo ganador en esa categoría. No sé. Yo sigo teniendo mis dudas. Me gusta el juego. Pero repito, me gusta el juego. Y a lo mejor puede ser que esté quedando atrapado en el fanboísmo del juego. Pero, o sea, quiere decir, o sea, Uncharted es un juego de aventura. El problema con Uncharted es que, pues, como tiene la historia de background, pues tiende a un poco desviarse la atención. Y tú no vienes a ver, esto es spoiler, tú no vienes a ver una acción intensa hasta los chapters finales, que la cosa se pone bien, pero que bien intensa. O sea, tiene muchos time events, muchas cosas, que yo creo que también por eso, de verdad, degrada la cuestión esta de la acción. Assassin's Creed, esto es prácticamente un sandbox. O sea, esto es, o sea, la acción es dependiendo lo que tú vayas a hacer. O sea, no es como que tú vas caminando y todo el tiempo estás disparando, matando gente. Tú sabes, esto es, las cosas son bien específicas, que yo entiendo que, y Batman es lo mismo. O sea, Batman tú tienes acción más que cuando vas a completar una misión, pero mientras tú estás explorando Arkham City, tú no necesariamente tienes que pelear con la gente. O sea, tú puedes ir de edificio en edificio y no tienes que pelear con los tipos que están abajo. Algo parecido a Assassin's Creed, pero tiene un parecido en ese sentido también. Pero no sé, tengo mi Si yo se lo hubiese dado a alguien, se lo daba a Uncharted. Se lo daba a Uncharted y no a Batman, pero. No sé, esa es mi opinión. I don't know. Yo se lo hubiera dado a Assassin's Creed. ¿Tú se lo hubieses dado a Assassin's Creed? ¿Crees que tiene más acción? Sí, como que no es que sea más acción, es como que tiene más cosas que hacer y como que tú te envuelves más, pero. ¿Tú entiendes que tiene más aventura? Exacto. Ok. Aquí yo creo que, pues nada, no, mejor para que los desarrolladores no se sintieran mal, no sé, no sé. Así bueno, que, dale, que dime qué es por ahí. Bueno, pues ahora viene el Megatón. Una categoría que esto, y gente, ya está dando de qué hablar en las redes sociales. Mucha gente en desacuerdo, muchos alegan de que hay un supuesto billete corriendo, ¿verdad? Por algo ganó este juego. Y es la categoría de Best Shooter. Oh my God. Los nominados en esta categoría fueron Rage, Gears of War 3, Battlefield 3 y Call of Duty Modern Warfare 3. Siendo el ganador... ¿Es Rage? ¿Dijiste Rage? Sí, dije Rage. Ah, para mí. Siendo el ganador, Call of Duty Modern Warfare 3. Oh my God. Esto... Yo te voy a... Yeah, woo. Team hardcore. Te voy a decir una cosa. A mí me cogió de sorpresa. Te lo digo sincero. A mí me cogió de sorpresa. No porque dude de Call of Duty, porque yo lo tengo y yo juego contigo casi todas las noches. Y me encanta el juego. Pero contra, pensé que se lo llevaba a Battlefield. Honestamente pensaba que se lo llevaba a Battlefield. Y fíjate, ¿no? Arrasó con las votaciones. ¿A qué tú crees que se deba eso? Bueno, al que ya trae, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una fanaticada. Un pedigrí, un pedigrí. En mi opinión, ese era el que iba a ganar porque Rage, no, para mi opinión, no iba a ganar, ¿verdad? Rage es un shooter pues, más metódico, ¿verdad? En cual tú haces lo que quieras, pero puedes jugar de diferentes formas, y el multiplayer, pues, es co-op, básicamente. Gears of War, yo lo jugué, es bastante bueno, pero la historia a mí no me atrapó nada, ¿verdad? Y jugué el multiplayer, y pues, bueno, y la mecánica, pues, está ahí. Battlefield 3 lo jugué. Si se dejan llevar por consola, eso nunca iba a ganar, ¿verdad? Yo lo compré por consolas, lo que dije que no iba a hacer, solamente para demostrarle a Michael que también podía matar sobre 30. Lo jugué, ¿sabes? Y no lo he vuelto a jugar. Oh my God. Para mí, Battlefield no iba a ganar. Battlefield no tiene la gran fanaticada que tiene Call of Duty. Y más si era un ¿verdad? Por votación de usuario, ¿verdad? Uh-huh. Battlefield puede ser un buen contender, pero en contra de Modern Warfare 3, en mi opinión, nunca va a ganar. Por el hecho del fun factor, en Call of Duty Modern Warfare está este fun factor de que, aunque sea la fórmula desde Modern Warfare 1, desde Call of Duty 4, no, o sea, no importa porque la gente le gusta este estilo, ¿verdad? Que es run and gun, y divertirse, y si te matan, pues reírse un rato, ¿verdad? Uh-huh. En cambio, Battlefield 3 está varios jugadores, ¿verdad? Entre ellos uno de nuestra comunidad, que se pasan guys, eso saca uno por el techo. Dando instrucciones. Sí, dando instrucciones, porque lo hizo en Call of Duty y me fui delante de la partida. Pero en Battlefield 3 hay que ser un poquito más serio, ¿verdad? Este fun factor que tiene Modern Warfare 3 nunca lo va a tener. Además de que los mapas son gigantescos. Y hay un revuelo en un sitio y tú apareces en un lado y tienes que correr como 5 minutos a lo que llegas al otro lado. Eso no la hace. Sin embargo, en Call of Duty los mapas son más pequeños y la acción es concentrada, ¿verdad? Eso es así. Hay acción. En todo, o sea, desde que tú sales, tú empiezas a pegar tiros. En Battlefield 3 no, en Battlefield 3 tú sales y tienes que esperar como 3 minutos a lo que ves el primer tipo y y te mataron antes de que tú... Esa es la desventaja de los supuestos mapas más grandes. ¿Para qué yo quiero mapas más grandes? Para estar, como tú dices, 10 minutos, 5 minutos para ver a un primer objetivo para matarlo. Digo, no sé. Hay gente que le gusta eso, ¿verdad? Entonces, Battlefield te tiene el hecho, ¿verdad?, que tiene los vehículos y los aviones, pero... Ahí sí. Pero como quiera, no, ellos no toman gran parte, ¿verdad? La gran parte, pues, son los tanques, sí. Pero en el ground están los tipos estos que ¿verdad? Los anti-tanks que disparan los rocket launchers y son rápidos de explotar. Pero Battlefield, no sé, Battlefield como que yo no, el fun factor de Battlefield yo no lo encuentro mucho. O sea, comparado con Modern Warfare. O sea, en mi opinión, el que ganó tenía que ganar, que era Call of Duty. Pues yo estoy de acuerdo contigo en todo. Vuelvo y te repito, me encantó que ganara Call of Duty. De hecho, cuando salió ganador, yo pegué un grito aquí, que mis vecinos me escucharon, porque, o sea, lo primero que se lo por mi boca fue ¡Boa, fanboy! Porque, o sea, porque este hype con Battlefield, no, Battlefield pa' aquí, Battlefield pa' allá, y Call of Duty le voló las tapas a Battlefield, como mejor shooter. La gente lo que quiere es divertirse, la gente lo que quiere es pasarla bien, reírse, vacilar, eso es seriedad. Mira, tú quieres ser soldado de la meta, tal ejército. Pero Call of Duty es el shooter por excelencia en el sentido de fun factor. Y podrán decir que ya lo he leído por Twitter, lo he leído por todos lados, que como un juego que ha recibido tantos parchos en tan poco tiempo gane Shooter of the Year. Pero es que Battlefield ha recibido dos gigantescos, uno de 500 y pico, uno de 700 y pico. Más, es que yo no sé qué hablan porque Battlefield fue un juego que subió roto y todo el mundo lo sabe. Battlefield fue un juego que subió broken. Estaba frizando PS3, la gente no se podía conectar. Tenía el glitch de flashlight que escuché en estos días que lo arreglaron. Pero anyway. Para los gustos de los colores. Yo algún día caeré en el hype y me compraré Battlefield también, quién sabe. Así que, nada, anyway, vamos a dejarlo ahí porque si seguimos más no terminamos nunca, ¿verdad? No, nunca. No. Bueno, pues para continuar, tenemos aquí la categoría del mejor juego para PS3, ¿verdad? Y los nominados, que se me perdió aquí la pantalla. Ok, ya lo encontré. Sorry, disculpen, estoy en vivo. Los nominados para mejor juego para PS3 estaban Little Big Planet 2, Killzone 3, Infamous 2 y Uncharted 3 Drake's Deception. Saliendo como ganador, no era sorpresa, Uncharted 3. ¿Qué tú crees ahí? Bueno, si salió ese, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que ganara Killzone 3. Lo que pasa es que Killzone 3, en mi opinión, era un juego un poco muy corto. Comparado, ¿verdad? Con Uncharted. Sí, entiendo que sí. Little Big Planet 2 no iba a ganar porque siendo... Pues, él ganó la vez pasada que salió. Porque era una fórmula nueva y una fórmula diferente. Ya sale este y es básicamente Little Big Planet 1.5. ¿Verdad? Infamous 2... Es un juego muy bueno, arreglaron muchas cosas, pero en mi opinión no iba a ganar, pues. ¿Qué queda? Vamos a hacer Uncharted, ¿verdad? Así que... Infamous 2 estaba... Yo entiendo que esa contienda estuvo cerrada entre Uncharted 3 e Infamous 2. Yo entiendo que sí. Pero, obviamente, Uncharted se lo lleva por el factor multiplayer. Lo que no tiene Infamous 2. Exacto. Y si tú ves aquí, todos estos cuatro juegos eran exclusivos de Sony. Uh-huh. En cambio, en Xbox, que estaba Xbox Games, habían dos de ellos que no eran exclusivos y uno de ellos fue el que ganó. Sí, que fue Batman Arkham City. Exacto. Sí, eso es lamentable. Lamentable. Y me imagino que los dos exclusivos eran Gears of War 3 y... Forza. Y Forza. Too bad. Yeah. Just too bad. Bueno, Mash, pues seguimos por ahí para terminar esta primera parte. ¿Qué nos queda por ahí? Mira, vamos con las últimas dos categorías. ¡Woo! La primera siendo Character of the Year. Yeah. Esta estaba nominado Whitley, que es el de Portal 2. Marcus Fenix, que es el principal de Gears of War 3. Nathan Drake, que es el Uncharted, y The Joker, que es de Batman, ganando The Joker. Uy. Ese Joker de esa versión está chévere. Sí, el Joker de esa versión está bien chévere. Pero, en mi opinión, yo como Character of the Year, en Character of the Year, está difícil porque él no sale mucho, o sea, la historia principal gira en torno a él, ¿verdad? Pero, y las cosas, cuando sale, pues, tiene un impacto, ¿verdad?, en el juego. Pero él no sale mucho, o sea, en cambio, Nathan Drake, Marcus Fenix, son jugadores, son caracteres, o sea, son caracteres, vuelvo con eso. A triple M. Personajes. O sea, son personajes que son principales, ¿verdad? Y Whitley, que es el de Portal 2, es un personaje que está la mayoría del tiempo contigo, la cual tú tienes un bond. En cambio, a The Joker sale, qué sé yo, 10 veces esporádicamente, como mucho. O sea, para mí no hubiera ganado The Joker, en mi opinión, pudiera haber sido alguno de los otros tres. Whitley, el de Portal 2, hubiese estado chévere. Sí, hubiera estado chévere. Un carácter diferente. Sí, verdad. Continuamos, bueno, sigue por ahí. Bueno, vamos para la última categoría, antes de la pausa. ¡Woo! La cual es Game of the Year. Yeah. En esta categoría estaba nominado Uncharted 3, ¡woo!, Portal 2, ¡woo!, The Legend of Zelda Skyward Sword, que ganó mejor Wii Game, que será de esperarse porque Wii no tiene más nada. Eso es así. Batman Arkham City, yeah, ganó The Best Xbox Game, y el de Uncharted fue Best PS3 Game. ¿Y quién ganó Best PC? Portal 2, ¿verdad? Sí, Portal 2. Por una milla larga. Y Portal 2, Best PC Game. O sea, que ahí estaban la creme de la creme. Eso es así. De todos los conceptos. Y Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh, God. Siendo The Elder Scrolls Skyrim el ganador y único vencedor. Wow. Le dio una pela a todos los demás, que todos los demás habían ganado premios de Best en algo. Y le ganó un Charter. Le ganó un Charter, que era el que sonaba fuerte como candidato fuerte a Game of the Year. Sí, le ganó un Charter. Y Skyrim también ganó Best RPG. Eso es así. De verdad que eso no... O sea, no era una sorpresa, en mi opinión era de esperarse. Tú hiciste campaña por muchos meses. Yo hice campaña de por Skyrim. De verdad, este juego, ¿verdad?, no hay comparación con ninguno. Es una experiencia brutal, ¿verdad? Cada vez que hablo de él, pues, digo lo mismo, ¿verdad? Pero hay que jugarlo para que vean que sí es un GOTY, ¿verdad? Y que puede, y es un GOTY, y va a ser el mejor juego por varios años que vienen, de verdad. Y va a dejar de qué hablar por varios años, todo Open World va a tener que... Mirar a Skyrim. Sí, va a tener que igualar o mejorar a Skyrim, que va a ser bien difícil, de verdad, por la mecánica. Muchos dicen, ¿verdad?, lo comparan con Oblivion, pero no se puede comparar, de verdad. Es como si ellos votaron todo lo que habían hecho en Oblivion, todo lo malo, y vamos a hacerlo todo de nuevo. Y es que de verdad, el juego tiene sus bugs y sus cosas, pero el juego de verdad está casi perfecto, en mi opinión. En cuestión de la fórmula, ¿verdad?, que tiene de todo un poco. Wow. ¿Qué level estás ya? Level 36. ¿Qué? Level 36 con el Sneak en 92 y el Archery en 90 y el Lockpicking en 70 y pico. Oh my God. Tú sabes que yo estaba leyendo algo hoy por internet de un individuo que hizo como un blog, algo que decía que era level 35 y el tipo tenía como una fórmula para poder pelear con los dragones. Yo no entendí, o sea, más o menos lo que pude decir por encima, que creo que él como que los hacía que se acercaran a unos gigantes y que los gigantes mismos eran los que le daban el dragón, algo así. Sí, es que hay muchas formas de que tú puedes, ¿verdad? Es que todo en el mundo, ¿verdad?, de Skyrim interactúa entre sí. Si tú estás peleando con un dragón y estás cerca de unos gigantes, el dragón los gigantes dan bien duro, te matan de un cantazo. Entonces, pues el dragón ataca a los gigantes y los gigantes atacan al dragón. Y pues se hace más fácil la pelea. Pero, o sea, depende como tú lo quieras jugar, ¿verdad? Yo soy un jugador que está jugando sneak y, ¿verdad? Que es pues, estar todo el tiempo escondido y jugando con el arco y la flecha. Y yo lo ataco de lejos, ¿verdad? Yo casi no dejo que se me acerquen. O sea, y ese es mi estilo de juego. Michael lo está jugando con dos espadas en las manos, o sea, que él se va up close con los enemigos. Yo no, yo los mato de lejitos. O de espalda, con una daga. Pero, nice. O sea, lo bueno de eso es que tú puedes jugar como tú quieras, ¿verdad? Está en muchos estilos de juego, o sea, y cada vez que tú lo juegues y lo juegues de una forma diferente, pues va a ser una experiencia diferente, porque pues, en un playthrough lo puedes jugar como, pues, como arco y flecha, en el otro con espada que tiene ser personal, otro con magia, otro con magia de conjurar, ¿verdad? Que crea zombies y cosas para que peleen por ti. O sea, es diferente, o sea, hay muchas formas de jugar el juego y eso es lo que lo hace bueno, ¿verdad? Que te da la libertad de hacer lo que tú quieras, tomar las decisiones que tú quieras. Si quieres robar, roba. Si quieres matar a todo el mundo, lo mata. ¿Sabes? Pero todo tiene su, ¿verdad? Su cause and effect, ¿verdad? Abusador. Así que muy bien merecido. Ah, pues bien. Pues nada, overall match, ¿verdad? Para coger un break, vamos a dejar los trailers para la segunda parte del show. Vamos a coger un pequeño brequecito. Overall, ¿verdad? Para cerrar, tu opinión de los shows, ya que tú lo estabas viendo simultáneamente conmigo y me estabas corrigiendo por Twitter mis desastres ortográficos. Sí, porque esa noche yo estaba manejando la cuenta de pies en PR de Twitter. Tu opinión, ¿estuvo bueno en comparación con el del año pasado? ¿Sigue igual de boquete? En comparación del año pasado estuvo bueno, pero bueno, o sea, estos shows son más bien para ellos, ¿verdad? Darse el lujo de enseñarse, ¿verdad? Pero estuvo mejor que el del año pasado, ¿verdad? Okay. Pues yo en mi opinión, ¿verdad? Para hacer, yo entiendo que sí, que mejoró bastante, la presentación, el lugar, o sea, el montaje estuvo mucho mejor. Así que nada, así que esto es poco a poco. Yo creo que ya para el 2012 van a tener un mejor show, que quiten la comedia barata, que las personas que vayan a presentar un trailer practiquen lo que van a decir. Saludo a Hideo Kojima. Él no sabe inglés, estaba tratando de hablar. No, fíjate, y antes de cerrar, el momento también épico fue cuando nombraron a The Legend of Zelda al Video Game Hall of Fame Award. Lo nombraron al Salón de la Fama de los Juegos de Video. Ese también fue un momento bien emotivo porque, pues, tú sabes que Zelda, Legend of Zelda fue un juego que marcó una generación de gamers, y yo me incluyo en esa generación, y muchos de los desarrolladores de hoy en día, este fue el juego que le abrió, ¿verdad?, ese mundo para desarrollar buenos juegos, ¿verdad?, que estamos disfrutando ahora. Así que nada, overall estuvo cool, estaba Deadmau5 poniendo música, tocaron The Black Keys, o sea, estuvo chévere. Así que vamos a ver qué pasa el año que viene. Así que vamos a coger una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de los trailers que se mostraron y las otras secciones, ¿verdad? Para terminar el podcast de Roundtable para esta semana. Así que, gente, regresamos ya mismito. ¡Woo! Yeah. De vuelta, gente, aquí a esta segunda parte de The Round Table. Y vamos a hablar, ¿verdad?, aquí rapidito sobre el otro, ¿verdad?, la otra parte de los VGA, que era lo que la gente más esperaba, que eran los trailers. Aquí se mostraron trailers, ¿verdad? Para todos los gustos y todos los colores. Nosotros vamos a escoger los que prácticamente podemos esperar. O bueno, si uno que otro no lo es, pero anyway, lo compartimos con ustedes. Macho está aquí, ¿verdad? Para ayudarme. Se presentaron trailers de Rainbow Six, Patriots. Ese es el nuevo que se espera para el 2013. También se vio trailers de Command and Se Conquer. presentó en un teaser. Es un teaser, sí, un teaser. Se presentó un teaser también de Command and Conquer Generals 2. Y este fue el que yo creo que arrancó aplausos porque cuando el trailer o el teaser arrancó, lo anunciaron con el Frostbite Engine 2, que es el que está usando Battlefield, y hacen el anuncio de que lo que se está viendo es in-game footage. O sea, supuestamente toma del juego como tal. Y todo el mundo pues arrancó buenos aplausos porque esta serie de Command and Conquer tiene muchos fanáticos. So Tú así. la has metido en PC, ¿verdad? So así. ¿Y qué tú crees de este? No, se ve súper bien, de verdad. Lo último que ellos tiraron era lo penúltimo. Era un tipo bien futurístico, no sé, no me gustaba mucho. Y era más comedia, había mucha como que mucha comedia negra envuelta. Y pues, este se ve un poco más serio y de verdad que es bueno que sea un poquito más serio. Y a ver qué esperar más a ver qué sale. Eso así. También fue el debut de un juego que se había anunciado en las redes sociales, en los blogs de juegos de video, y era que Naughty Dog, ¿verdad? Los creadores de Uncharted 3, iban a anunciar un nuevo IP. Y pues en los VGA iba a ser el lanzamiento, ¿verdad? Mundial, por decirlo así, de este juego. Y fue el trailer de The Last of Us. Impresiones de ese trailer, Mash. No, se ve muy bien el trailer, ¿verdad? Da una impresión como este trailer de que, ¿verdad? El de Dead Island, el cinematic de Dead Island. Exacto. Y se ve muy bien, ¿verdad? La primera impresión que tú tienes es que es de zombies, pero estaba leyendo y que ellos mismos dijeron que el juego no trata de zombies, ¿verdad? Yo vi que es como un hongo o algo así que o una enfermedad que está pasando por la tierra. Y pues hace que te conviertas así raro. Pues parece que tú tenías los parásitos que salen en Resident Evil 4. Pero hay que verlo, o sea, el cinematic fue muy bueno, o sea, muy bueno, te dejan con las expectativas como que hizo como el de Dead Island. No, se ve interesante. Y otra cosa que también se escucha, no se observa en el trailer, es que aparentemente esas personas comen carne humana, porque se escucha como que están devorando a una persona. No lo presentan, pero se escucha. Así que es un juego de horror y de sobrevivencia. Así que vamos a ver qué pasa con esto de Last of Us. También otro juego más de Spider-Man. Esta vez es Amazing Spider-Man y el trailer se ve bufiado. Pero están La cayendo. gráfica no se ve en mil leñas. Bueno, se ve bien en cuestión de, pero está cayendo lane en el sentido de que otra vez contra robots. Eso sí, Yo no se está sé. pareciendo a DCU. No, DCO y este Edge of Time. Otra vez contra robots. O sea, tanto personaje que hay en el universo de Spider-Man que pueden hacer un juego parecido. Digo, algo así como Batman Arkham City. Pero es que Marvel pues muere lo fácil. Pero anyway, regular no fue una gran cosa. También otro que dejó a la gente como que bien fue Fortnite. Que este es de Epic, que también supuestamente este era anuncio, era un debut, era un world premiere. Y nada, un juego de zombies con gráficas de Team Fortress. ¿Te impresionó? Next. Esta vez también se anunció un trailer exclusivo que iba a también salir esa noche, que fue para BioShock Infinite. Este sí. Eso era, pero ese trailer yo lo había visto ya y Se lo ve único que hicieron fue liqueado. cambiarle la música. Le cambiaron la música, fue lo que hicieron. Sí. Se ve liqueado, pero enseña un poco más del juego y se ve. Fíjate, yo no soy fanático de los BioShock, pero ese juego me llama la atención. No sé por qué. ¿Qué tú crees? No sé, hay que ver. tú no eres fanático de Bioshock. No. Seguimos. También salió un trailer. Este era un in-game trailer de Mass Effect 3. Que aquí se vio acción, no cinematic, sino acción. ¿Verdad? Y se vio bien, fíjate. Eso que enseñaron se veía bien. Claro, yo no soy fanático de los Mass Effect. Saludos a Moche. Pero se vio bastante bien lo poquito que enseñaron. O sea, ese también arrancó buenos aplausos. Otro que también dejó a todo el mundo, especialmente los fanáticos sentimentales, fue el trailer, ¿verdad? El cinematic de Transformers Fall of Cybertron. Ese, obviamente, eso es un cinematic, pero arrancó aplausos porque son los Transformers generación 1. Porque se ve el Bumblebee con los cuernitos. Eso se vio brutal. Bueno, los que son fanáticos y conocen, dijeron, diablo, esto va a estar brutal. Así que nada, para los fanáticos de ese trailer también estuvo chévere, ese cinematic. También estuvo el trailer de Hitman Absolution, que también se vio bastante bien. Yo no sigo la serie de Hitman. ¿Tú la sigues? No. ¿Sigue Next también? Sí. Y por último, el trailer que todo el mundo estaba esperando, que era el trailer de Metal Gear Rising Revengeance. El tan esperado Metal Gear Rising que ha tenido... No, pero espérate, Mash. Este juego que ha estado rodeado de mucha polémica porque lo empezó... ¿quién fue que empezó a desarrollar el juego, Mash? Ni idea. Ay, Dios, tú no cooperas. Pues si no sé, ¿qué tú quieres que...? Pero, Mash, tú eres fanático de Metal Gear. No tanto, pero solamente he jugado el 3 y el 4. Bueno, anyway, la cuestión es que este juego lo va a terminar Platinum Games en coordinación con Producciones Kojima para, ¿verdad?, para sacar este producto. Le cambiaron el nombre por completo. Ya no va a ser Metal Gear Solid Rising, ahora va a ser Metal Gear Rising Revengeance. Típico, por lo que pudimos ver, es un hack and slash con el personaje de Raiden. Se vio bien. Gráficamente se vio bien ese trailer. Pero nada, hay que esperar. Pero ese es el que todo el mundo estaba esperando. Ver con qué venía. O sea, a mí se me dio una mezcla de Metal Gear con... Bueno, es que no tenía Metal Gear. Es que era como un God of War. ¿No? ¿En serio? Era como un hack and slash todo el tiempo ahí. Dale. No sé. Y saca combos y de sí. Momento hace un slow motion. Y lo partes en muchos cantitos chiquitos. Sí, eso era bien God of War. Así que yo creo que va a ser este para juego. Para mí un next, ¿verdad? Anyway. Nada. Se te quedó. ¿Se me quedó uno? Sí. ¿Cuál? Creo que pasaron bien random, que no lo pasaron ni en... fue un anuncio, ¿verdad? Salió como un anuncio. Fue el de Darksiders 2. Oh, sí, es verdad. Que eso fue un comercial. Yeah. Que enseñan el personaje de Death. Sí, que sea un teaser, que al parecer el personaje principal va a ser Death ahora. Ya, acuérdate que Wastars. ¿Cómo? Que Wastars with War ends with Death. Sí, es what starts. Y era Start. Ay, qué clase de blooper. Anyway, ese estuvo bufiado. Le pompió a la gente. Pues bueno, continuamos por aquí, ¿verdad? Ya para terminar nuestro podcast para esta semana. En la sección de tips y tricks, ¿qué tenemos por ahí, Mash? ¿Cómo es? En la sección de tips y tricks. ¿Cómo es? No, está ya la pantalla abajo. Bueno, tenemos en Sonic Generations, en cómo entrar al Topa Billy, cómo entrar al Secret Statue Room. Y desbloquear las estatuas utilizando códigos. Para entrar a este cuarto secreto, visita el Collection Room. Una vez ahí, deja presionado el Select por varios segundos. En el suelo se abrirá un portal que te llevará hasta este cuarto. En este cuarto podrás desbloquear las 55 estatuas utilizando códigos. Algunos de estos códigos son como el Classic Dr. Robotnik 100103. Espacio 729, uh-huh. El Classic Sonic, pones 171, espacio 045, el Classic Tails, 359, espacio 236, entre otros, ¿verdad? Hay unos cuantos. Hay unos cuantos personajes ahí, sí. Nada, en los show notes lo anotamos los nombres de los personajes y los códigos, ¿verdad? Para que los tengan, y si quieren hacer este truquito de juego, pues lo pueden hacer. Bueno. También. Ya, siga por ahí. Siga por ahí, compadre. También está la trivia, ¿verdad? Esta semana no hay trivia. No, no hay trivia. Pero tenemos la contestación de la trivia pasada, que era en God of War, quien era Patos Verde. ¡Ey! Sí. Chiste viejo de la anterior. Pero. La parte jocosa de. ¡Dale! Y entonces que el Pato Verde era el arquitecto del templo de Pandora. La que es donde la mitad del juego se basa, ¿verdad? Ya, prácticamente. Ya les vamos a seguir. Pues seguimos por aquí. Pues bueno, gente, ya estamos en la parte final de The Round Table para esta semana. Ahora. ¿Cómo es? Ya era ahora. ¿Tú crees? Uh-huh. Vamos a las millas. Sí, dale. No te pares ahí. Pues bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si tenemos comentarios. Y sí, tenemos un comentario del show anterior de nuestro amigo Draco. Oh my God. ¿Qué dice el tipo este? Draco dice, jajaja, oh God, dejen que la nena tenga su blog y haga lo suyo. ¿De quién él habla? No sé de quién habla. No le quitan el pie de encima, ni al hámster le tiran tanto. Pórtense bien o no le regalo un like. Choque, Draco, qué sucio, nos vas a dar un like. Dime, Draco, danos un like. Qué sucio. Bueno, anyway. Esos son los comentarios del show pasado. Nosotros no servimos, Mash. Dale, síguenos por ahí. Nada, pues llegamos ahora para despedirnos. Llegamos para despedirnos. Dale. Ay, señor. Bueno, pues nada, un saludito a toda esta comunidad que hace que esto todo sea posible. No, saludos a BXP, a los muchachos, ¿verdad? De YSP, ¿verdad? A la producción de YSP, a los muchachos de Twitter, por ahí, al nuevo escuadrón de Battlefield. Los Gio Barreleña. Saludos a todos ellos. Y nada, gente, gracias por sintonizar. Uy. Así que, gente, recuerden que una vez salga el show, lo pueden conseguir descargándolo desde iTunes. También lo pueden escuchar a través de la página de psnpr.com y a través de Facebook. Bueno, la página de psnpr también nuestro amigo Gatonejo lo publica por allá. También recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, YSP The Roundtable, Mash188 y Alex Nation. Y nada, yo creo que de esta manera nos podemos ir despidiendo por la noche de hoy. Así que Mash, di adiós. Adiós. Así que, gente, nos vemos la semana que viene, si es que nos pagan. Así que nos vemos, sigan jugando. Así que, bye. Yeah. Adiós.